proteger tu familia, tu patrimonio, tu trabajo y tu futuro, asegúrate en el grupo asegurador La Segunda. Te da siempre la segunda oportunidad. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0317. Fin de espacio publicitario. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Boxeo Planeta. Edición 220 y por la Super 107.5 de Rosario. Nos pone en el aire Dani Bravo. Mi nombre es Damián Casino, junto a Luis Alberto Parpacelli hacemos este queridísimo Boxeo Planeta aquí en la Super 107.5. Le doy la bienvenida a esta nueva edición, la 220. Sí, realmente han pasado muchos programas y con el querido Luis venimos de hacer la transmisión en lo que tiene que ver con el festival organizado por Pedrito Dáquila y OR Promotion en la vecina localidad de Funes. Vamos a estar desarrollando toda esa información. En momentos más va a llegar y se va a arrimar aquí a la mesa de la Super 107.5 Luis Parpacelli, quien con él hemos compartido esta gran velada de boxeo en el Club Social Industrial de la ciudad de Funes, en una nueva transmisión en vivo de Boxeo Planeta exclusivo para la Super 107.5. Le vamos a dejar las vías de comunicación. Se pueden comunicar al 440-1075 o bien nos pueden enviar mensaje de texto al 0341-156-168-686. Nos pueden escuchar a través de www.super1075.com y por supuesto también nos pueden encontrar en Facebook a través de Boxeo Planeta. Acompaña toda la información y por supuesto quedan los programas grabados en nuestro blog www.boxeoplaneta.blogspot.com. Seguramente cuando llegue Luis Parpacelli, que en momentos más seguramente se van a estar acercando, vamos a estar dando los sorteos de la noche. Usted me preguntará por la entrevista que caracteriza habitualmente a Boxeo Planeta. Seguramente vamos a intentar tenerlo, un hombre de aquí, de la ciudad de Rosario, que viene transitando hace muchos años la actividad, tiene muchos púgiles en su gimnasio, y si los medios de comunicación lo permiten, vamos a tener la entrevista que usted siempre pide, que usted siempre disfruta. Tenemos mucha información. Vi la pelea con el brutal knockout de Roy Jones. Realmente el fin de semana, dentro de todo lo que tuvo que ver el panorama boxístico a nivel nacional e internacional, tuvimos la posibilidad de ver la pelea entre el ex campeón mundial Enzo Macarinelli, quien se anotó una victoria contundente al noquear, diría yo, en forma brutal al múltiple ex campeón mundial estadounidense Roy Jones Jr. Este sábado fue en el BTV Ice Palace de Moscú, Rusia, y realmente creo ya con esto Roy Jones tiene que colgar definitivamente los guantes, porque ya no pasa por una cuestión de dejar o no la actividad, sino que pone en riesgo su vida, ¿no? Porque a los 46 años enfrentó a un rival 10 años menor que él, bueno, dando muchas ventajas, sobre todo con lo que tiene que ver con el paso del tiempo, ¿no? Y por supuesto también con el peso. Una triste despedida para un grande, ¿no? Como fue Roy Jones Jr., que con este resultado desmejoró su récord a 62-8 con 45 knockout. En cambio, Macarinelli mejoró a 41-7 con 33 knockout. El final de la pelea, por supuesto, se produjo al minuto 59 del cuarto asalto. Recordamos, queridos oyentes, que en esta misma cartelera el clasificado mundial semipesado Stanislav Kazatnov noqueó en 8 asaltos a Bernard Donfack. Esto había sido en peso completo. Y Alexander Ustinov también ganó por nocaut en 5 asaltos, enfrentando a Konstantin Airich. Y por último, en peso mediano, Dmitry Chudinov superó en 4 a Benjamin Simon. Nos referimos ya cerrando a todo lo que tuvo que ver con la velada realizada en el BTV Ice Palace de Moscú, Rusia. Y como les decía, el viernes estuvimos haciendo una muy, pero muy buena transmisión en la que disfrutamos mucho. Y tiene que ver, ¿no?, con la calidez de la gente que nos acerca a decirnos gracias por estar, por colaborar con la actividad. Y me parece que esos son gestos que con mi compañero siempre lo venimos destacando, ¿no? Que bueno, seamos reconocidos de alguna manera en todo lo que tiene que ver con el apoyo a la actividad. Le voy a dar la bienvenida y las buenas noches a esta edición 220 a mi querido amigo Luis Alberto Parpelli. ¿Cómo estás, Luisito? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches para vos, Damián. Daniel Bravo, muy buenas noches también para ti. Por supuesto, es una alegría siempre saber que comenzamos un capítulo, un asalto, una vuelta, un round nuevo en Boxeo Planeta aquí en la Super 107.5, Rosario, Santa Fe, Argentina. Y sí, es cierto, nosotros intentamos hacer siempre la mejor transmisión, pero si uno no está rodeado de todos aquellos ingredientes humanos y lo que tiene que ver con lo organizativo, uno no se entusiasma. Pero como todo estuvo muy bien, pero muy bien desde un inicio, tuvimos una velada realmente linda. Los costados que no fueron tan lindos los vamos a ir desandando. Están más vinculados a lo estrictamente boxístico, ¿no? Principalmente en la pelea de fondo. Agradecemos y mucho y felicitamos a la gente del Club Social y Deportivo Industrial, allí en Gustavo Cochet, 1955 Funes, Santa Fe, Argentina. Este viernes lo pasamos muy lindo, que tenía como pelea estelar el título latino superligero Consejo Mundial de Boxeo. Agradezco muchísimo la atención, la deferencia de la gente de Olimpia Deportes de Mendoza, 1028. Estuve con ellos esta tarde. ¿Qué trajo por ahí, supuesto, amigo? Me dieron para... Primero me dieron saludos para vos, para Dani Bravo, para toda la gente de Boxeo Planeta. Y por supuesto que también hemos conciliado el hecho continuar. Muy bueno. ¿Esto tiene que ver con el sorteo de hoy? Con el sorteo de hoy, sí, es para sortear hoy. Te quiere dárselos a la audiencia para que yo vaya dando los... Y acá, por lo que veo, unos guantines marca Project muy buenos. Con ajuste de muñeca, de cuero, muy buena terminación. Qué lindo. Vamos a tener entonces, dentro del sorteo, este hermoso par de guantines. Para los que quieran ir llamando, seguramente Luis Parpacelli va a dar el modo de esta propuesta que tiene que ver con el sorteo de esta edición 220. Pero qué calidad, amigo. Gracias a Walter y a Gustavo de Olimpia Deportes, por supuesto, por siempre estar apoyando a Boxeo Planeta. Y en este caso, darle una mano también a los muchachos que practican la actividad, Luisito. Tanto sea recreativo como profesional, porque estos guantines los puede usar cualquiera. Bueno. 0341. Quedan acá. El color, bueno, un poquito. ¿Usted comparte el color? No. Sí, sí, yo. No, perdón. Yo tiene que ver con esto de compartir el color, me parecen finos y muy bien combinados. Bien, bien. Son obviamente rojo negro, y negro. Bueno, bueno, está bien. Y por supuesto que es una combinación fina y distinguida. Yo que vendo indumentaria, generalmente me vendo unos zambos para bien, en ese caso, para que quien va a una fiesta. Más allá de los colores, prioriza otras cosas y por supuesto yo me hago eco también. Sin duda, sin duda. Yo siempre digo que en esta vida hay que plantearse todo desde que podemos pensar distintos y en lo deportivo podemos ser adversarios, pero nunca enemigos, en absoluto. Es de muy poca monta opinar lo contrario, al menos humildemente para mí. 0341-440-1705, 0341 440-1705 o 0341-156-168686 para llevarte los guantines por un lado y por el otro te puedes llevar una remera Polo Club, gentileza de Brunos, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir allí en San Martín 5153. Abrazo para toda la muchachada que allí atiende y asesora y por supuesto nombre y apellido, últimos tres números del documento y nos decís. Por supuesto, nos decís, estás escuchando Boxeo Planeta, no necesitas salvar ninguna consigna. Esto tiene que ver con un premio que damos en función de que a nosotros nos dio como el mejor boxeador del año Jesús Cuellar. Sí, señor. Pegadito ahí con Seba Heyland y demás, pero terminó con Tutti Jesús Cuellar. Y sí, me parece que también es merecido, Luis, por bueno, el último triunfo. Y ha retenido el título pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Así es. Él estaba con un interinato, después pasó a ser campeón regular. Uh-huh. Lo defendió muy bien. Y por sobre todas las cosas, Luis, déjame destacar esto, ¿no? Que tiene que ver con Cuellar. Le cuesta horrores dar la categoría, me consta, porque me lo han comentado varios colegas de él. Le cuesta muchísimo dar la categoría. No puede bajar de una preparación de 3 meses para poder dar la categoría. Y eso tiene que ver con mucho sacrificio, con mucha preparación, con dejar cosas de lado. Y cuando te toca tener dos o tres peleas en el año y tenés que tomar como mínimo 3 meses para dar la categoría, estamos hablando de 9 meses prácticamente encerrado en un gimnasio, Luis. Cuidándose en las comidas, con prohibiciones, ¿no? Con muchas prohibiciones. Con prohibiciones, entre comillas, prohibiciones que tienen que ver con la dieta, con. Uh-huh. Pero bueno, y por eso me parece que también en Cuellar hay un plus que también los colegas que están en el ambiente lo van a hacer notar y seguramente vamos a ver cómo se van surgiendo los diferentes premios que se van a otorgar cerrando ya el año, como va a ser el Upper Box y por supuesto los Olimpias también, Luis. Así es. Estamos en la edición número 220 de Boxeo Planeta. Esto es la Super 107.5 de la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. Estos minutos de este programa y el venidero están vinculados pura y exclusivamente a comenzar a hacer un balance que no solamente tiene que ver con resultados, que no solamente pasa por el hecho de quién fue campeón o quién dejó de serlo y nada por el estilo, sino por aquellos costados que están vinculados a la realización de festivales, al crecimiento o no de algunos pugilistas, a cómo han trabajado a lo largo del año, tanto a nivel local, nacional e internacional, los jurados, cómo ha sido la organización de los espectáculos, qué errores se deben corregir según nuestra modesta manera de ver, nuestra apreciación. Y aquellos combates que fueron realmente considerados por usted y por nosotros como inolvidables o el mejor, el crecimiento o no de algunos valores. Y bueno, vamos a estar haciendo mención de todo esto en este devenir del programa, donde tenemos también programada una entrevista, quizás también la salida de nuestro columnista desde Buenos Aires, Roby Kobe. Y por supuesto que si nos quedara tiempo, también nos gustaría que. Usted quiere hacer magia en 2 horas, que lo veo que mete. No, pero se puede. No, se puede, sí, se puede. El otro día usted está preparado para tirar, El otro día me dio un inalámbrico. Y quiere que le diga una cosa. Si hubiera pasado, no sé, Sting por ahí, o Goncho, cualquiera de ellos, de los muchachos, los que están abajo y los que están en el cielo. Bien su trabajo, bien su trabajo. Nadie se niega a Boxeo Planeta, pero también es cierto que cuando uno va inmiscuyéndose y le pone el micrófono al protagonista, ¿Quién nos salió el otro día? Si, pues, tenemos tiempo, pero no hicimos para no abusar, con Juancito Acosta, con los jurados, se fue muy rápido Carcetti, que apenas llegó a esbozar un, fue un robo, pero después los protagonistas, el que ganó, el que perdió no quiso hablar mucho, pero la promesa que es Chávez. Creo que pasaron todos, Danielita Bermúdez, Vicky Bustos también, que se acercó al puesto de transmisión de Boxeo Planeta. Hicimos el trabajo que creemos que tenemos que hacer, con esfuerzo. Lo charlaba con Dani Bravo, siempre tratamos de ajustar y mejorar algunas cositas con las transmisiones, y se nos cortó en dos oportunidades. Ajá. Luis, porque los llamados telefónicos cada una hora, cuando están a continuo, se corta, ¿no? Se corta. Así que tenemos que pulir un poquito eso para que quede más prolijito, sobre todo cuando estamos transmitiendo en el rigor de la pelea, ¿no? En todo lo que tiene que ver con los relatos y demás. Bueno, ya vamos a ajustar eso, pero siempre tratamos de sumar. Olimpia Deportes, que tuvo la gentileza de este obsequio, te recordamos que está en Mendoza 1028, la vía de comunicación es el 0341-424-5543, 424-5543, danza, artes marciales, ballet, natación y por supuesto todo lo que tiene que ver con la actividad boxística. ¿Sabe con para quién el boxeador? Me encontré hoy en una estación de servicio con Santos Villalba. Santos Villalba, un amigo de tantos años. Hemos entrenado muchos años juntos en el gimnasio de Nino Ploner. Boxeador profesional, chaqueño, apodado, ¿no? De durísimas batallas con Noé Tulio González, y estuvimos charlando un rato, ya prácticamente retirado de la actividad, está trabajando muy bien en forma particular. No, por una cuestión de que tiene que ver con que no hay que dedicarse de lleno y no, él no lo puede hacer. Las bolsas que le ofrecen para pelear son irrisorias, siempre lo llevan de perdedor. Bueno, me contaba un poco, estuve metiendo un poquito con algo, con un costadito, ¿no? Que por ahí uno siempre respeta, que tiene que ver con lo que gana un boxeador, cuánto le pagan por una pelea. Y vamos a empezar a tocar ese costado para que el oyente también sepa cómo son algunos manejos detrás de cada pelea, ¿no? Me comentaba Santo Villano, por ejemplo, que una pelea saliendo afuera, le pagan, por ejemplo, a 6 rounds, 6.000 pesos. Y de ahí tiene que pagarle al técnico, y pagarse sus gastos y demás. Todo eso va bajo contrato. Me parece que son cosas que se tendrían que rever, ¿no? Sobre todo con las bolsas de los boxeadores. Y ahí tiene que intermediar también la gente que maneja al boxeador, defenderlo de alguna manera, ¿no? Siempre llevarlo, viste, de perdedor, y por bolsas muy bajas. Es un deporte duro que implica mucho riesgo, sobre todo con la salud y demás. Parece que tiene que ser mejor pago. Así que ya nos vamos a tratar de meter en un camino que es bastante vidrioso, que tiene que ver con lo que ganan los boxeadores. Pero vamos a meternos de lleno, querido Luisito, en la velada del Club Social e Industrial de la ciudad de Funes. ¿Usted tiene algo para decirme? Cuéntame. No, yo pensé, como llegué tarde y le pido disculpas a los dos, yo no sé si hicimos la primera pausa. No, todavía no nos metimos en la primera pausa. Bueno, ¿usted quiere que...? No, como usted quiera desarrollar. Bueno, nos metemos entonces con lo que fue la velada del día viernes en Funes. Como bien decía Luis, pelea de semifondo, Brian Damián Chávez venció en decisión unánime al rosarino Alexis Alejandro el Mono León, quien tenía en su rincón a Iván Proti. Las tarjetas fueron 59-58, Enrique Maggi, Horacio Narváez también 59-58 y Pedro Pérez 59-58.5. En una pelea vibrante, muy pareja, terminando mejor Alexis León, con mejor recorrido de golpes a la vista y técnica para Chávez, en lo que posteriormente en declaraciones, cuando Luis Parpacelli lo tomó saliendo prácticamente, yendo para los vestuarios, a Damián, a Brian Damián Chávez, le decía, bueno, traté de hacer lo que mejor pude, me parece que si hubiese sido un empate también hubiese estado conforme, Luis. Uh-huh. Te decía Brian Chávez algo, sí, así, ¿no es cierto? Sí, macanudísimo, porque comenzó con autocrítica y eso uno lo pondera y mucho. Él sabe y es consciente que tiene condiciones naturales para llegar a ser un boxeador importante, pero esa noche tuvo un oponente que realmente lo exigió con mucho oficio y bueno, él consideró que si se daba empate no estaba mal tampoco. Bien. También en otra pelea de la noche, en categoría Super Welter, a cuatro asaltos, Octavio Ezequiel Dinamita II, el salteño, derrotó por en fallo unánime en cuatro asaltos al debutante Matías Ezequiel Márquez. Uh-huh. Tarjetas de los jurados 39.5, 38.5. Enrique Maggi también hizo lo propio, Horacio Narváez, y 39.5, 38 Pedro Pérez. Así es. Matías Márquez, quien tenía en su rincón a Charlie Alanís, hacía su debut. Uh-huh. Se lo notó un poquito nervioso, Luis, en los primeros momentos del primer asalto y parte del segundo. Después en el tercero emparejó. Uh-huh. Y hablábamos contigo en la transmisión que en la cuarta vuelta, si Matías Márquez metía algo más, o cambiaba el curso de ese round y lo ganaba, se podía dar una pelea bastante pareja, porque se había ahogado un poquito el salteño Ezequiel II. Pero bueno, no, Ezequiel II sacó a relucir más de su repertorio, con buenos movimientos laterales, trabajando con brazos largos, bien en punta. Y bueno, hizo un mejor cierre de combate y me parece que fue donde se queda con la victoria merecida, sí, Luis. Sí, sí, yo creo que tiene realmente condiciones, va a tener que seguir trabajando y mucho, por supuesto, pero bueno, hay condiciones y hizo un buen cierre de combate. Me parece que sí. Yo por bien. Lo menos lo comparto. En categoría Super Welter, el chaqueño radicado en la localidad bonaerense de Bulón, Luis Gastón Montiel, superó en fallo unánime en las tarjetas a Jonathan Palacio. Y por último también, en categoría Superpluma, cuatro sí. asaltos también. Uh-huh. Hugo Alberto Santillán superó por decisión a Sandro Carlos Matías. Sandro Carlos Ariel Matías, sí, el hombre de Bursaco, 57 kilos 600. Sí. Bien. Y bueno, ya metiéndonos en la pelea de fondo, Luis, en la que Brian la cobra zarza, el rosarino, se enfrentaba al mendocino Nahuel Alberto el Perfecto Galesi en combate estelar de la noche, en la que estaba en juego el título latino superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Iban a 10 vueltas, llegaron a las 10 vueltas. Llegaron, un fallo que favoreció a Brian Zarza, realmente las tarjetas por momentos, la de 96-91 de Liborio Pérez. Yo no sé qué vio este hombre, pero bueno, los colegiados de la noche dieron victoria para Brian Zarza. Liborio Pérez 96-91, Juan Carlos Palmieri 96-92 y Oscar Argüello 95-92, dando consagración al primer título que obtiene Brian Zarza, en este caso quedándose con el latino del Consejo Mundial de Boxeo. A ver, yo por acá tengo, usted a ver, sí. tiene, a ver, cuénteme. No, solo que en su anotador. Solo que quiero que tengamos en cuenta la próxima vez que lleguemos a un club, al escenario de una velada boxística, hacer un recorrido sobre las pantallas que suele haber a los costados, porque a veces uno ve imágenes de boxeo, que trasluce boxeo, pero a lo mejor dan alguna película. Y si dan alguna película, por ahí el jurado se distrae y termina viendo una película. Es lo que yo creo que Liborio Pérez en su momento hizo. Debe haber querido ver la pelea y la película a su vez, y me parece que sobre el final la película le llamó mucho más la atención. cosa que nos sorprende, porque realmente el combate pero realmente fue bastante encarnizado, mucho tiempo en la corta, pero bueno. Un combate relativamente parejo, pero con dos puntos de descuento para Zarza. Sí. Uno también de descuento para Galassi. Sí. Pero este hombre, si le dio 96, no tomó los puntos de descuento. Yo realmente no sé qué vio. Ojo que Palmieri también dio 96-92. Sí, ¿no? Por eso, realmente. 95-92 de este chico, ¿cómo se llama este muchacho? ¿Argüello? Argüello, digo. 95-92. Bueno, yo tenía 95-94 para Galesi, porque yo en el final, en la emoción, en el final me faltó descontarle un puntito más a Sars. A Sars, bien. De cualquier manera, quien escuchó el combate, quien obviamente también se hizo eco de mi apreciación, yo tuve la sensación inmediata de que ese 95 iguales o 95-94 ameritaba un punto para Galesi, un punto para Zarza, o empate, o la sorpresa de un fallo localista, porque había sido bastante cerrada. Para mí la primera parte era de Zarza y la segunda parte largamente para el mendocino, y bueno, y vino lo que después tuvimos como corolario, ¿no? Un fallo de estas características. Vos tenés un punto para Galesi también. Sí, yo tenía un punto para Galesi, sí. Luis. 96-95. A ver, fue una pelea muy, muy reñida, con un buen comienzo de Brian Zarza, con un ahogo por ahí en el segundo round, con un golpe que le produjo una hemorragia nasal. Él te lo decía en declaraciones posteriores para Boxeo Planeta, que esa lesión le impedía respirar con normalidad, y es por eso que por ahí él se vio un poquito nervioso, un poquito ido de pelea, desconcentrado y demás. Pero también me parece que faltaron otras cosas, ¿no? Hay que ajustar en Brian Zarza, y ojalá que la gente que lo rodea lo pueda hacer. Y que si tienen que sumar alguna persona que pueda dar algunas indicaciones, sobre todo en lo técnico y un poco también en lo que tiene que ver con la faz defensiva, porque arrancó bien Zarza, arrancó bien, pero después de la mitad hacia adelante empezó a haber un vacío en el boxeador rosarino. Contrarrestaba algunos golpes. De hecho, Galesi, ¿recordás, Luis? Levantaba los brazos en los últimos rounds, ya viéndose ganador. Pablo Chacón, que discutió y reclamó una mordida, que sí. Después, si vos me permitís, vi el video que pasaron por ahí grabado, y tengo que ser realista, me parece que hubo un intento de mordida ahí sobre el cuello de Brian Zarza. Bueno, son cosas de pelea. Que queda expuesto con la televisión. Salió. Nosotros no lo pudimos ver porque estábamos abajo y justo nos da la espalda. Sí. Pero Chacón, que como bien decía, salió corriendo, gritando, disparado. Sí. Aparentemente él vio el intento de mordida. Porque no llegó, creo que a morderlo. Pero bueno, son cosas del trajinar de la pelea y de cómo se venía. Sobre todo que Galesi también lo estaba provocando. Sí. Pero bueno, hay algo importante en esto, y es meritorio para Zarza, que le prometió revancha a Galesi. Luis, te lo dijo a vos en las declaraciones, ahí fue pegadito clarito, al ring. Fue clarito y lo dijo en caliente. No solamente le voy a dar la revancha, sino en esa revancha lo voy a noquear. Ah, bueno. Y sí, yo creo que... Y bueno, entonces ya Pedrito y todos los amigos de R Promedio tienen que organizar la revancha. Y ellos se fueron. Nosotros no pudimos desarrollar... Galesi estaba enojado, no quiso hablar con Boxeo Planeta. No es que no quiso hablar con Boxeo Planeta, no tenía ganas de hablar. Él se acercó, le comenté y todo, pero no, me hizo un gesto, nada desagradable. Le comprendí la bronca y se fue a vestir. Incluso había algunos allegados que, bueno, se acercaron al micrófono y dijeron fue un robo. Pero entendible lo del muchacho. Ahora, que le da la revancha, habla bien de Zarza, y que dice que lo va a noquear, porque él me dijo a su vez y me mostraba que su mano no estaba en condiciones. Tenía un problema en su mano. Bueno. No pudo afirmar ese golpe de derecha, ese impacto de derecha que en 6 o 7 oportunidades, yo le conté, fueron netos, y que tuvo cuando metió un par de veces bien la mano, Zarza lo movió, es picante, a Galesi, comprometiéndolo por momentos, la estabilidad sobre el ring, así es. En Zarza tiene elementos para seguir en carrera, para seguir progresando. Es que, como siempre decimos, me parece que hay madera para tallar, Luis. A mí me parece que Zarza lo que sintió fue una preparación física que para mí no fue completa, fue parcial. Él en parte lo reconoce. Y en segundo lugar, esa lesión en la mano. Y en tercer lugar, tener enfrente un rival, un oponente con condiciones. Un hombre que tira y los golpes con buen recorrido, con justeza, con cierta potencia, indudablemente, y que trabaja aquellas cositas que tienen que ver con la parte psicológica, que en el boxeo es muy importante. Cómo hacer que el rival no me encuentre, y cuando me encuentre yo disimule y le trabaje psicológicamente su cabeza, como para hacer que el hombre se repita, que no encuentre la distancia, el tiempo, como para poder achicar y pegar y conectar. Todo eso lo logró el mendocino. Por eso creo que aquellos que ahí con justicia dicen que ganó Galesi no están para nada equivocados. No sé si fue ese robo del siglo, como suelen decirse a veces. No, simplemente había ganado y le dieron un fallo localista, lo que agravó el cuadro. Porque si vos me decís, bueno, Zarza un punto, y sí, no, para mí ganó Galesi, hubiera sido tan solo una discusión. Lo que pasa es que los árbitros acá le jugaron en contra a Zarza. Lo engrupieron a Zarza, engrupieron al público y se engrupieron ellos mismos con el 96, 91, 96, 92. Claro. ¿Dónde puso los 2 puntos de descuento de Zarza ahí en esa tarjeta? Realmente bueno. Claro. Pero bien, lo importante es que Zarza sigue en camino. Le ofreció la revancha, prometió un knockout. Es decir, que es muy probable que entrando en el 2016... se dé la revancha con Galesi. Con Galesi. Y esas son las cosas buenas que tiene que tener la actividad, Luis. Nivel del espectáculo en general, para vos, del 1 a 10. Me parece que estaban un 8 puntos. Bien. Coincidimos. Yo también. Creo que en 8 estamos. Nosotros, cuando decimos esto, es nivel de la mayoría de los combates, presentación del cuadrilátero, organización, atención a los medios, y después la cantidad de público bastante interesante, y una atención cordial. En realidad, los 2 minutos teníamos la mesa para trabajo nosotros, y por supuesto la gente de la televisión, los reporteros gráficos trabajaron muy bien. Lo que todavía no alcanzo a entender, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, hubo uno de los combates donde había mucha similitud en la indumentaria de uno y otro. Sí, bueno, que a veces la televisión a veces se encarga de poner abajo el color del pantaloncito. Creo que en inglés es trunk, usted que sabe, pantalón, short o algo por el estilo. Sí, un shortcito. Bueno, son pequeños. Yo también soy demasiado en eso, pero Roberto Benítez siempre hace hincapié. Yo estuve en el pesaje y hace hincapié con la vestimenta, con la vestimenta de los técnicos, dónde tiene que ir cada boxeador. Ya por anticipado sabe cuál va a ser su rincón, si el rojo o el azul. Exacto. Y demás. Árbitro con guantes de látex. Se está tratando de mejorar en muchos aspectos, Luis. Vamos. Bueno, ¿vamos a la primera pausa? ¿Cómo no, amigo? Estamos en la Super 107.5, en la edición número 220 de Boxeo Planeta. Estamos finalizando el año y, por supuesto, nos queda el sábado venidero. La cita será en Villada, la vamos a desarrollar más adelante. Y después tenemos otro tipo de información de toda índole. Y vamos a hablar de algunos de los costaditos de los boxeadores y su conducta debajo del cuadrilátero. Dani Bravo nos lleva a la primera pausa comercial, al tema musical, y no te olvides, 0341-440-0676, 440-1705. Sí, señor. Y 156-16-8686, el mensajito, donde nombre y apellido, número de documento, para participar del sorteo de los guantines de Olimpia Deportes y de la indumentaria masculina de Brunos San Martín 5153. Un round más en Boxeo Planeta.

Esto me hace acordar siempre a algo que creo que lo he comentado en alguna oportunidad, si no varias veces, ¿no? Uno puede vivir con un montón de cosas al lado, pero ¿qué sería de nosotros sin la música? Sin expresión artística en su conjunto, en todas sus versiones, todas sus formas, pero sin la música, ¿cómo sería? Y sí, es inimaginable, como en otras cosas, ¿no? Con estas voces, con estas melodías, con esta profundidad de la letra, con esta conjunción, ¿no? Que haya seres que estén naciendo casi en un mismo tiempo, sabiendo que un día se encuentran en un escenario haciendo semejante tema, esta maravilla, ¿eh? Bueno, nosotros también tenemos nuestra manera de hacer un programa de boxeo, Il Divo a mi manera, y por supuesto que continuamos en esto que es la edición número 220. Dedicamos esto a todos y cada uno de los boxeadores, amateurs y profesionales que habitualmente nos escuchan, a quienes estamos por conocer, a quienes nos han brindado su amistad, a quienes aún se mantienen humildes, y aquellos que a lo mejor dejan el perfil bajo para sentirse más importante y se la creen, bajen un poquito los decibeles. Y si alguno no entrena lo que tiene que entrenar, muchachos, el segundo hogar es el gimnasio. Y si aquellos que hacen del gimnasio casi su mismo hogar y conviven con la familia, bienvenido sea, porque les va a ir bien en dos aspectos que son fundamentales: en el cuidado de su salud al máximo y en lo deportivo. Y el éxito estará más allá de un resultado, el éxito estará de saber que se subió al cuadrilátero con dignidad, con profesionalidad, con respeto a sí mismo, que por añadidura es el respeto al otro, que está sentado, observándolo y pagó una entrada, al otro que está haciendo un trabajo periodístico, a quien está haciendo a lo mejor una tarea logística, pero que hacen ese todo que se llama espectáculo boxístico, acá o donde quiera que seas. Sí. Estás en México, si estás en Colombia, si estás en Venezuela, si estás en Italia, si estás en los Estados Unidos, donde quiera que sea, y habitualmente lo haces en el www.boxeoplaneta.blogspot.com. Gratitud enorme por tenernos en cuenta, por formar parte de todo ese universo que te nutre de la información boxística, que también sube habitualmente quien está a mi derecha, que se llama Damián Casino, analista de sistema, y que lo creó y que lo está registrando como corresponde, porque parece que hay algunos pícaros que andan por ahí que quieren treparse al éxito de Boxeo Planeta y andar planeteando con algo parecido cuando no hay necesidad. No hay necesidad, porque te sentás en una esquina y tenés tantos nombres como para ponerle. Yo, mira, cuando era mucho más muchacho, tenía la idea, Daniel y Damián, de que si algún día tenía que hacer un programa de boxeo, le iba a poner Segundos Afuera. Y creo que Segundos Afuera, por ahí hay alguien que lo hace o lo tiene. Claro. Y hay tantos para poner. Por sí, ejemplo, lo que puse el otro día, ¿no? Habiendo sí. tantos nombres, tener que tomar parte de nuestro nombre, me parece un despropósito, una falta de respeto. Y como lo dije en nuestro Face, vamos a tomar cartas en el asunto, porque por una cuestión de respeto a nuestro nombre y a nuestra trayectoria, vamos a defender el nombre de Boxeo Planeta como corresponde, ¿eh? En las vías que sean necesarios, y por eso vamos a, como bien decías, Luis, a seguir trabajando en eso. Te cuento una efeméride. ¿Por dónde te quiere? Bueno, la Auspicia Olimpia Deportes Mendoza 1028, Rosario, Santa Fe, Argentina. Recordamos un 12 de diciembre, a poquitos días, de 1968... Nicolino Loche, campeón mundial. El intocable. Sí, señor. El boxeador mendocino apodado El Intocable obtiene el título mundial Welter Junior de la Asociación Mundial de Boxeo, uh-huh, al ganar en 10 asaltos y prácticamente dándole cátedra de boxeo. Quedó con la cara estropeada. Yo lo escuché, señor, por radio. Al japonés Paul Fuji. Así es. Una mañana aquí en Argentina. El combate se había realizado en el estadio Kuramae de Tokio. Defendió su título 6 veces ante Manuel Jack Hernández, Carlos Hernández, Yao Enrique, Adolf Prutit, Antonio Cervantes, Kid Pambelé, sí, y Domingo Barrera Corpas. Pero el 10 de marzo de 1972, ahí cerquita de cuando yo estaba naciendo, yo nací un primero de marzo de 1972, pierde la corona por puntos en Panamá con el recordado Luisito Alfonso Peppermint. Sí, señor. Frazier. Sí, señor. Y un año después intenta recuperarla sin éxito y decide retirarse en 1975, dejando un récord inmaculado de 136 peleas, de las cuales ganó 117, 14 por la vía del knockout, 4 derrotas y 14 empates. Recordamos que en el año 2003, el querido Nicolino Loche ingresa al Salón Internacional de la Fama de Boxeo junto a George Foreman y el jamaiquino Mike McCallum. ¿Qué tal? Recordamos este gran recuerdo de un 12 de diciembre de 1968. Qué cintura, qué visteo, qué forma chaplinesca de expresarse boxísticamente. Qué zurda inolvidable. Respetado hasta el día de la fecha a nivel mundial. Sin duda. Un estilo incomparable. No dejan de preguntarte, entre otros boxeadores argentinos, cuando tenés la posibilidad de charlar con gente del ambiente y del exterior, por el querido intocable Nicolino Loche. Me dice Dani Baro que tenemos un llamadito. A ver, vamos con ¿quién nos llama? Buenas noches, Boxeo Super. Soy Juan Carlos Chávez, 446 de Villa Barón Galvez. Saludos para Luis, para Damián y para Dani Bravo. Y como sigo sosteniendo siempre, Narváez y la Bermúdez, este 2015. Y también como ustedes, Cuellar. Creo que peleando en el exterior es lo mejor que uno puede capacitarse. Y después quiero que me digan, a ver, la pelea del viernes de Zarza, ¿qué les pareció a ustedes? Un abrazo grande y hasta el lunes que viene. Chao. Ya tiembla el cuadrado, se encienden las luces y explota el aplauso, que es como un clarín. Segundos afuera, el músculo cruje y van dos titanes al centro del ring. Comienza el combate, fintean la gloria, un África. Qué magia la de Dani, con segundos afuera. Sí, aparte se le quedó pegado el intento que uno tenía de llamar segundos afuera, y así, en la voz de Rivero, segundos afuera. Gracias, Dani, trabajo impecable. Muchísimas gracias, María Elena Osuna, último tres números del documento 915. También Juan Carlos Chávez, 446 de Villa Gobernador Gálvez. No solamente le agradecemos la participación, sino también que forman parte de los premios de esta noche, que tienen que ver con una remera Polo Club y también los guantines, gentileza Olimpia Deportes por un lado. ¿Qué? Y de Bruno, si tú me entiendes. Y acá un poquito de ruido en el micrófono, porque mire lo que son estos hermosos guantines. Con el abrojo de muñeca entero. Muy buena determinación. Una joya. Project que nos dio Olimpia Deportes para el sorteo de esta noche. Seguramente alguno de los muchachos va a tener la suerte de ganárselos. Besos. Daniela, la bonita Bermúdez, gracias por prestarte siempre las entrevistas de Boxeo Planeta. Vicky Bustos, para vos también. Marisa Portillo, te extrañamos, queremos charlar contigo. Para Betiana Viñas, vamos generando una amistad con la mendocina. Excelente persona, excelente profesional. Abrazo grande para Pablito Barbosa, abrazo grande para el Pata López, para Charlie Aranís, para Pedrito Dáquila, para el Ruso, para Claudio, que anda siempre controlando los carteles de las pautas publicitarias sobre el cuadrilátero. Muchas gracias, Juancito Acosta. La otra noche tuve la deferencia de acercarme, sí, el primer resultado, que nosotros habíamos llegado casi sobre la hora. Y por supuesto reiteramos la atención de siempre, todos y cada uno de los que contribuyen. No nos olvidamos de la atención de prensa de Néstor Jaime Yuria, que también compartió con nosotros. Estuvo por ahí siempre presente quien habitualmente trabaja por los otros, que es el Ruso. El Ruso hace de todo, a destajo. Che, muy bien presentado el cuadrilátero también. Sí, bien. Pero bien todo, sí. ¿Te acordás que en otras oportunidades destacábamos, por ahí nos toca transmitir en algunos lugares que hay poca circulación de aire, y en este caso en el club, ahí en Funes, muy buena circulación de aire fresco, en una noche muy, muy calurosa, pero la verdad que se pasó muy bien y pudimos hacer una muy, pero muy buena transmisión con todo el equipo de Boxeo Planeta. 0341 156 16 0351-4586-8686 para los mensajes de texto. Y 0341-440-1075. 440-1075 para el fijo y dejar el mensaje grabado que Dani Bravo nos acerca como lo hizo recién. Estamos en Boxeo Planeta y vamos también a la información. De paso, mencionamos a FAS SRL en Recapados, auténticamente un capo. El mejor de Rosario, Luis. El mejor. Recapado, palabra mayor. Bueno, métale, ¿con qué querés seguir? Algunos resultados, derrota de Martín el Terrible Ríos en Rusia. Ah, bueno. Sí, señor. No pensé que iba a ser El boxeador Martín Fidel, el Terrible Ríos, ajá, de 23 años, de La Pampa, octavo en el ranking argentino, fue derrotado en fallo unánime tras 6 asaltos, en un combate encuadrado en la categoría mediano. Lo superó el local Chancala Magomed Mediev. Ahí tiene usted. Magomed Mediev superó. Sí. Lo veo serio con las pronunciaciones. ¿Se ve que ando bien? Sí. Bueno, en Rusia lo superó a Martín el Terrible Ríos por puntos. En el combate que se llevó a cabo en el estadio BTV Arena de Moscú, en el mismo que perdió Roy Jones Jr. En forma categórica y escandalosa, porque realmente fue muy, muy duro el knockout, cayó prácticamente dormido, y ya decíamos en el comienzo que seguramente se va a retirar, así que lamentablemente no se le dio al pampeano. A ver, por otro lado, Jessica Chávez retuvo el centro mundial, bien digo, mosca del Consejo Mundial ante Simona Galassi. La primera defensa de Jessica Kika Chávez del centro mosca del Consejo Mundial de Boxeo fue exitosa, Luis, pero no quizás como hubiese deseado, pues se encaminaba por una victoria por amplia decisión unánime sobre la veterana italiana Simona Galassi, pero terminó por el combate por puntos, y bueno, Jessica Chávez pudo retener su título. Estoy viendo... Me para usted, sí, adelante. Discúlpeme, lo que pasa es que termino de recibir un mensajito. Mensajitos. Que tiene que ver con el volante nuestro, con sponsor de Gala, ¿no? Dice Boxeo Planeta, Super 107.5... el primer programa, el programa número uno del boxeo rosarino, refrendado por Bruno, indumentaria masculina. San Martín 5153, teléfono 461-7301. Esto lo mandó Aristide Jorge Bruno. Está ahí el volantito listo. Seguimos sumando merchandising para Boxeo Planeta. Para Boxeo Planeta, así es. Bien. Le cuento que el Canelo Álvarez fue nombrado el peleador del mes por el Consejo Mundial de Boxeo. Ah, bueno, justo le iba a hacer unas preguntitas sobre... El mexicano Canelo Álvarez fue designado púgil del mes por el Consejo Mundial de Boxeo en reconocimiento a su conquista del título del peso mediano con su triunfo sobre el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto. Álvarez superó a Cotto por la vía de los puntos el pasado 21 de noviembre, recordarás, Luis, fue en Las Vegas. Y para acreditarse el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo, querido trofeo que tuviera en su cintura nuestro Sergio Maravilla Martínez, y hoy está en la cintura del mexicano Saúl El Canelo Álvarez. También el Consejo Mundial de Boxeo le otorgó una mención honorífica al mexicano Francisco Vargas por proclamarse campeón de peso superpluma al vencer al japonés Takashi Miura por nocaut en el noveno asalto en su combate en la misma velada en la que combatiera el Canelo y Cotto, en una pelea durísima. Vimos cómo Francisco Vargas, Luis, recordás que había terminado con una prácticamente con un ojo cerrado, si no mal recuerdo, del derecho, y que estaba siendo superado por Takashi Miura. No sé si no va a ser el combate del año. Peleón. Recordás esta pelea porque puede ser. Peleón. A hacer el combate. Para mí lo es. Bueno, y te cuento la clasificación del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría mediano. Vos me lo preguntabas el otro día, y bueno, la categoría, la 72, 5-75. y los retadores en primer lugar está Jorge Sebastián Heyland, ¿eh? Nuevamente lo posicionaron a Sebastián Heyland en la posición número uno, en el escalafón número dos, Arif Magomedov, Rusia. Sí, sí. En el tercer puesto está Michael Soro, francés. Cuarto escalón para Ryota Murata, japonés. Y en el quinto lugar, Chris Eubank, junior de Gran Bretaña, ¿eh? Así que estas son los retadores que tienen posibilidad de combatir el año entrante con el campeón Saúl el Canelo Álvarez. Ojalá se le dé a Seba Heyland, ¿eh? Estamos en la edición número 220 de Boxeo Planeta, aquí en la Super 107.5, Rosario Santa Fe, Argentina, esperando tu llamado telefónico al 440-1075 y también al 0341-156-168686. Llévate una remera Polo Club, gentileza de Bruno, si tu mentalidad es masculina, la elegancia del buen vestir, asesoramiento para tu año de 15, para tu graduación, para tu casamiento, para aquellos eventos extraordinarios que las empresas suelen organizar para despedir el año, donde hay que ir bien empilchado, con elegante sport, con las mejores marcas y con indudablemente el asesoramiento que cada uno necesita en estos casos. Allí en San Martín, al 5153, teléfono 461-7301, está Bruno, indumentaria masculina. Abrazo sí, grande, vamos. Para el chino Carvajales, como Damián, así también para Aristi, sí, Jorge, vamos, Bruno, Damián, su titular. Estamos intentando una comunicación para charlar un ratito, bueno, siempre con el entrevistado que engalana, que de alguna manera nos pone mejor que nunca a nosotros dos, tanto a Damián como a quien te habla, para que vos lo disfrutes, porque siempre hay alguien que tiene algo interesante para decir. Estamos ya enganchados con él, lo va a presentar mi amigo Damián Casino y después nos metemos en la charlita. Valía la pena charlar con esta persona. Adelante, Damián. Bien, Luis, como es habitual en Boxeo Planeta, siempre tenemos la posibilidad de darle a todos un lugarcito, un costadito aquí en Boxeo Planeta para poder charlar y que cada uno diga lo suyo. Y hoy le vamos a dar la bienvenida a esta edición 220. A un hombre que hace muchos años viene transitando en esta actividad de los puños, ex boxeador, también trabaja en artes marciales y por supuesto nos conocemos hace muchísimos años de su época de amateur, también he visto muchas peleas de él y hemos compartido muy buenos momentos también y le quiero dar la bienvenida y agradecerle que sea parte de Boxeo Planeta. ¿Cómo estás? Iván Proti, Damián Casino te saluda. Hola Iván, ¿estás ahí? Los oyentes. Te saludaba Damián Casino, Iván. Sí, no sé si me escuchaste bien. Decinos, Iván, que ahí justo se había cortado. Ah, bueno, un saludo grande para todos los oyentes y de Boxeo Planeta, muy amable en llamar y compartir este momento. Te saluda Luis Parpacelli, gracias Iván por prestarte a charlar un ratito con nosotros y a enriquecer a nuestra audiencia. ¿Cuánta profesionalidad, señor, en todos los pugilistas que usted presenta? ¿Eso tiene que ver con un trabajo vinculado pura y exclusivamente a un estilo de profesionalidad que tenga algún referente? ¿Es algo natural tuyo, Iván? Nosotros con Damián siempre decimos, che, qué presentación que tienen los pugilistas de Iván Proti. Creo que sos un destacado, pero lejos en ese sentido, sin desmerecer al resto, pero lo tuyo realmente ya viene de muchísimo tiempo y vale la pena destacarlo y felicitarte, Iván. Bueno, muchas gracias. Sí, siempre lo que yo trato de hacer es dignificar esta actividad tan sufrida y por ahí afectada a mucha gente marginal que justamente por las necesidades que tienen, el mismo el comercio del boxeo se aprovecha de la situación. Lo que yo trato de hacer acá es justamente, aunque los chicos vengan de algún lugar más carenciado y todo, darle las mismas posibilidades que tienen los demás de entrenar al mejor nivel que se pueda, sin creernos los dueños de la verdad. Nosotros tratamos de que los chicos lleguen de la mejor manera, y bueno, y también eso un poquito contagia a todo el grupo, y saben que acá el que no entrena no pelea, y bueno, creo que pasa por ahí, por el trabajo serio y no por creerse más o menos que los demás. Es muy importante saber que al margen de los resultados, el pugilista que está en tu rincón tiene clarito lo que terminás de decir, el que no entrena no pelea, y después, bueno, se gana y se pierde, eso es indudable, pero... están así la profesionalidad, y eso te ha dado la posibilidad de ocupar un lugar de privilegio. Sí, sí, también tiene sus cosas en contra, que yo siempre que presente un boxeador me vaya a ganador, ¿no? Porque acá, viste, hay muchos promotores que te hacen la carrera de uno, pero mueren los cinco que tenés a la vuelta. Uh-huh. Y eso es lo que a mí por ahí me cuesta mucho, porque los que mueren de los míos son porque realmente dan todo, y no es que yo los llevo en inferioridad de condiciones. Entonces, eso por ahí me hace un poco cuesta arriba, pero bueno, es lo que a mí me gusta y es lo que a mí me hace seguir adelante en el boxeo. Yo, para llevar gente a perder, que ya sé que van a perder, duraría muy poco en el boxeo, yo siempre lo digo. Así que el objetivo siempre es que lleguen de la mejor manera. Vos fíjate la experiencia que tuvimos el fin de semana en la pelea de León con Chávez. Sí, sí, Alexis, sí. Yo creo que con la estrategia de pelea que le presentamos, me atrevo a decir que le ganamos la pelea. Y no solamente mi fanatismo es el que dice que ganó, porque mucha gente, incluso los periodistas de boxeo de primera, lo dan empate o ganador a León. Sí, sí, entonces, sí. De hecho, Iván, cuando salió Luis Perpacelli lo entrevistaba a Chávez, y él mismo dijo que si hubiese sido un fallo de empate, para él hubiese estado bien también, ¿eh? Así que imagínate que hasta... Sí, sí, arriba del ring cuando nos saludó nos dijo también, ganaron ustedes. Pero bueno, eso va a quedar en la anécdota para nosotros, porque sí, sí, la historia va a decir otra cosa. Claro. Y lamentablemente creo que se cometió una injusticia con alguien que realmente necesitaba mucho esa victoria, como es Alexis. La verdad que los jueces no saben cuánto la necesitaba, tanto, mucho más que el otro invicto, que tiene por ahí todo una carrera floreciente y todo mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, disculpame, Iván, de cualquier manera no es poca cosa que te haya dicho algo a vos, y que bajando el cuadrilátero a 10 metros, cuando le pido si es tan amable de prestarse a la charla, lo vuelve a repetir. Eso habla de una persona de bien, y de que no se la cree, y que tiene iranía. Eso te tiene que hacer sentir bien, Iván, porque este muchacho bien podría haberse subido al caballo de Gané y con amplitud. Bueno. Al chico lo conozco y es buena persona, pero te quiero decir que por ahí uno se queja tanto de los fallos de visitantes. Sí. Que ahora que teníamos dos jueces, yo jamás voy a pretender que me den una pelea que no la gané, ni robarle una pelea a alguien. Yo no está ni en mis planes eso. Pelea pareja para mí es para el otro. Pero los jueces se tienen que poner un poquito la mano en el corazón y saber que, les guste o no, el tema del localismo pesa. Uh-huh. Y que dejen de llevar la pelea para el lado que ellos quieren, porque cuando yo pierdo una pelea porque tengo mejor boxeo y el otro me lleva por delante, me dicen, y no, pero la perdiste porque el otro hizo más. Y bueno, acá en este caso hizo más León. Yo creo que era un justo ganador o empate, pero bueno, ya está. Los fallos son así y hay que seguir para adelante. Te hago una pregunta, Iván. Cuando alguien viene y dice, quiero trabajar con usted, Iván, ¿qué aspectos considera fundamentales debe tener ese pugilista para que esté en tu rincón? ¿Cómo sería? ¿Un boxeador que ya está hecho o alguien que va a empezar? No, en líneas generales. Empezá por el que vos quieras, el que va a empezar o el que ya está hecho. Vos tenés parámetros, indudablemente, eso lo tengo clarito y se nota. Dos o tres aspectos fundamentales que debe tener para que vos le digas sí, yo te atiendo. Y en el primer lugar, que tenga disciplina, no solamente en el entrenamiento, sino como persona. Yo creo que está demostrado que han venido boxeadores de otros lados que tenían problemas de conducta, de indisciplina, y acá medio le enfilamos los patitos, ¿no? Uh-huh. No hicimos maravilla, pero por lo menos el comportamiento de la puerta del gimnasio para adentro es muy buena para todos. Uh-huh. Y fundamentalmente eso, porque después no hay que discriminar al que tiene más o menos condiciones. Yo a los que tienen menos condiciones los llevo mucho más despacio y los trato de concientizar de que tienen que tener paciencia. Me ocupo en hacerle hacer dos o tres exhibiciones si es un amateur que realmente le cuesta, o a veces vienen por ahí malogrados de otros lados que no lo hicieron pelear y perdieron tiempo. Uh-huh. Entonces ese chico hay que concientizarlo y decirle, bueno, el tiempo que vos perdiste en otro lado no es culpa mía, acá vamos a aprovecharlo, vamos para adelante, y si te falta yo no lo voy dejando de costado, que si nada, este no sirve, este no pelea. Yo al que no sirve se lo voy haciendo ver que le falta. Claro. Y si le cuesta mucho le hago hacer una exhibición, entonces que la pase mal en una exhibición y no que pierda. Y entonces esas son las cosas que ellos van entendiendo que todavía le falta, porque por ahí uno cuando no tuvo una mala experiencia arriba de un ring se cree que ya está preparado. Y a veces hay que mostrarle con hechos que todavía no están preparados, pero yo soy no soy amigo de hacerlo fajar porque él estaba apurado, si no le hago ver una situación desfavorable para él por medio de una exhibición, cosas así. Y en boxeadores hechos lo primero que les digo es que regularicen la situación con sus redes de entrenadores, para no tener problema con nadie, aunque después siempre uno haga lo que haga, el fracaso de otro se lo endosan a uno, pero lo primero es eso, que estén en condiciones. Los aconsejo que cuando vienen acá que primero prueben el lugar, que no se apuren en decir me fui de proti, que vengan, que prueben, que si les gusta, si les sirve el entrenamiento. Nosotros acá, vos sabés que nosotros trabajamos con pesa, que son pocos los gimnasios de boxeo que trabajan con pesa, entonces hasta que los chicos ven qué es el entrenamiento de la pesa, que en todo el mundo se entrena con pesa, pero acá todavía hay algunas escuelas que todavía no lo usan, entonces hay que demostrarle con hechos que funciona el entrenamiento con las pesas, sabiendo qué hacer. Y bueno, después, una vez que estamos de acuerdo, arrancamos a trabajar. Bien, Iván, recordanos dónde están ustedes trabajando, Bel, tu gimnasio, ¿dónde está? El gimnasio está en el Club Intercambio Carriego. Ahí está. Que está en Eva Perón o Córdoba. Al 4500. Sí, 4700. Entre Gutenberg y Carriego. Uh-huh. Pero ahora, como están construyendo adelante, estamos entrando por la cortada, por el pasaje Angeloni. Bien. Así que estamos en una cortadita, el pasaje Angeloni, entre Gutenberg y Carriego. Bien, escúchame, ¿y va a pelear Araujo en la velada del próximo sábado en Villada o no? Sí, pelea. El sábado pelea. Ah, entonces nos vemos el sábado. Sí, va a ser la octava pelea. Sí, ¿Cómo está el macho Araujo? No, bien, bien, muy bien. Como muy siempre, bien preparado. La categoría no le va a costar dar, así que bárbaro. Iván, cositas que siempre queremos nosotros matizar con lo que tiene que ver con la actividad. Cortitas, ¿cuánto hace que estás en la actividad del boxeo? ¿Como entrenador? ¿Como entrenador? Y mirá, en el 2001 me puse el gimnasio acá, pero como yo todavía competía en esa época, era bastante recreativo. Uh-huh. Yo calculo que más o menos será desde el 2004 que empecé a tener boxeadores. Uh-huh. Y bueno, y después hasta el 2008 yo peleé, ahí ya estaba casi ya un poquito más abocado, y calculo que 2009, 2010 para adelante fue que yo realmente me empecé a dedicar a lo que es la organización de eventos, que creo que también es un eslabón muy importante. Uh-huh. Hoy por hoy en el gimnasio que yo tengo, que no solamente los chicos entrenan, sino tienen peleas. Claro, posibilidad de competir. Eso es importantísimo. Sí, señor, sí. Así que, sí, más o menos del 2010 en adelante, y bueno, y hace más o menos 3 años que sí estamos a full haciendo 3, 4, a veces 5 festivales por mes. Uh-huh. Además, sí, del boxeo, entonces, además del boxeo, Iván, le contamos a la audiencia que no te conoce en profundidad. La otra actividad, ¿Qué otra actividad aparte del boxeo para quien no te conoce? Sí, Sí, más que todo lo estoy haciendo de manera recreativa, un poquito contrario a lo que fue mi carrera como deportista, porque yo empecé con taekwondo y después complementé con boxing y de boxeo. Uh-huh. Y bueno, hoy por hoy estoy abocado totalmente al boxeo. Al taekwondo bien. Sigo con la escuela porque soy quinto dan de taekwondo y uh-huh. tengo una escuela en varios lugares del país. Pero a nivel competitivo no lo estoy haciendo con el taekwondo y con el kickboxing tampoco. No dan los tiempos, tener que hacer pelear es imposible. La verdad que no me dan los tiempos, esa es la palabra. Y bueno, y por ahí en el boxeo encontré algo más profesional que en el kickboxing y, uh-huh. y con una proyección más importante para los chicos, sin desmerecer las otras actividades, ¿no? Seguro. Que a mí me dieron tanto el taekwondo como el kickboxing. Claro. Pero hoy por hoy estamos a full con el boxeo. Iván, contanos de Luquita Fernández, ¿qué viene para él? Luquita, un fenómeno. Ese, si no pasa nada raro, va a ser campeón del mundo. Sí. En diciembre no peleamos porque la última pelea se cortó y tuvo que estar un poquito de tiempo sin entrenar, pero sí sin subir al ring. Y para principio de año... ya creo que va a salir alguna pelea más acá y después ya tendrá que ir al exterior. Sí, lo vemos con mucho futuro a Lucas Fernández. Lo hemos visto que trabaja también, ha ido a ayudar al Cotón Rebeco y se está fogueando de otra manera, ¿no? Hace unos 8 días que volvió de allá, menos una semana. Sí. Y bueno, son muy buenas las experiencias que tiene él allá, porque poder entrenar con y hacer guante con el Cotón le sirve de mucho a él. Sí. Escúchame, y de Mati Vidondo, ¿qué se sabe? ¿Cómo está? ¿Cómo sigue? ¿Qué planes hay para él, Iván? Y bueno, Matías, estamos complicados por el tema de siempre, de los rivales de acá. Ahora tuvo que estar 3 meses sin pelear por el knockout que tuvimos cuando fuimos a Estados Unidos y ahora realmente veremos cómo sigue la actividad, porque los peleadores de acá no los autorizan, no hay nivel tampoco de los pesados de acá de Argentina. Peleó el Patón Basile el fin de semana con un rival que había combatido con Vidal. Sí, bueno, viste lo que fue. Sí. Se pone difícil, ¿no? Cuesta arriba con temas rivales. Y el salir afuera también te implica tener que trabajar de otra manera, porque viste que afuera la cosa se complica. No, lo que pasa es que la solución para salir afuera es ir a entrenar afuera para Matías, porque, o sea, si vos me preguntás a mí cómo nos preparamos para Estados Unidos, hicimos todo lo que había que hacer. Pero nos encontramos con un rival que tenía 500 peleas, era zurdo. Matías ni siquiera nunca había peleado ni había hecho guante con un pesado zurdo. Nunca pudimos completar los dos rounds de guanteo. Íbamos a Buenos Aires, hacíamos con lo que había. Entonces por ahí la gente viste que ve el producto final de la pelea, dicen pero cómo, yo creí que iba a poder dar más. Sí, es como lo que yo le digo a algunos, fue como ir a recuperar las Malvinas con un Tramontina. Claro. O sea, a mí realmente la sensación que me dejó la pelea fue de mucha impotencia. Claro. De mucha impotencia por tener a alguien como Matías con condiciones. Porque si vos me decís, mirá, este va sin ningún tipo de posibilidad, va a buscar la platita para hacer algo. Pero lo nuestro no, lo nuestro fue sabiendo lo lejos que estábamos, pero fuimos con... bueno, ustedes vivieron con nosotros la previa, nosotros y teníamos esperanza y posibilidad de ganar en la previa. Después se fue muy superado por la experiencia del otro. Claro, se encontró y con... eso cómo se soluciona, yéndote 2 meses antes de la pelea a entrenar allá, y ¿quién lo paga? ¿Quién lo paga? ¿Sabes? sí, para sí. hablar la gente es muy muy fácil. Sí. Pero Iván, para nosotros, claro, Iván, sí. De cualquier manera vos tenés claro quién es la gente del boxeo y quién opina como aficionado. Respetable la opinión del aficionado, pero el que está en el boxeo sabe a qué debe atenerse, sabe quién es Matías Vidondo, sabe quién sos vos. No, no, y seguro, sabe, no, yo... En eso te tenés que quedar tranquilo, pero recontra tranquilo. No, yo estoy recontra tranquilo, y aparte que todo el mundo allá nos venía a felicitar por cómo Matías había encarado la pelea, que en ningún momento fue a querer agarrar, a sobrevivir, fue a jugársela. Vos sabés que seguro. Me sacaste la palabra. Fue realmente como guapo, y ser guapo en el boxeo no cualquiera. Mira, No cualquiera. Ese rótulo de guapo me hizo acordar nada más y nada menos. Y esto tiene que ver también con un piropo para Matías, a Oscar Natalio Ringo Bonavena, que sabía muy bien que con sus pies planos y solamente su golpe y su impacto de zurda le quedaba la guapesa para afrontar los combates que tuvo. Así que. Sí, bueno, claro, viste, pero. Bien merecido lo de guapo. Acá había otro nivel de pesado acá. Sí, él sí. Empezó a ir a una segunda línea. Hizo mucha carrera allá, se entrenaba. No, pero sí, sin duda. Yo lo que quiero decir es que lo de guapo a Matías Vidondo le queda, pero de primera. Y no es poca cosa. Como decíamos, Iván, que cuando charlábamos allá con Matías, él estaba confiado, dice. Te lo decía vos también, lo pongo nocao, le decía. Yo he escuchado que le decía a Iván que donde le pegara, que lo iba a tirar al cubano. O sea, él se sentía que podía. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando se trasladó eso arriba del ring, la cosa cambió, porque él me decía, cuando empezó la pelea, vi dónde estaba, la distancia que tenía, y vi que la cosa iba a estar complicada. Porque aparte él me dijo en el primer round, ya me di cuenta que lo que hacía él, y yo estaba lejos, no tenía mucho más soltura, mucha más distancia, pero bueno, realmente sí, hizo un buen... aparte de una categoría donde un error se paga carísimo. Una mano cambia toda una pelea. No, seguro. Pero bueno, la experiencia fue muy buena, tanto para ustedes, para Matías y para todo el equipo, y para todos los que estuvimos ahí, ¿no? De alguna u otra manera, realmente fue un momento inolvidable también, Iván. Sí. Si vos me decís, la experiencia fue única y fue muy difícil para nosotros también. Bajar a la tierra, nosotros estábamos en el pesaje, y de un lado estaba Rollón, del otro lado estaba Hopkins, del otro lado estaba De La Hoya, del otro lado estaba Mano de Piedra. Entonces era como que eso también, las luces te desconcentran, aunque ese momento no se dé cuenta. Es entendible. Y lo imponente que es el Madison, una cosa es hablarlo ahora y otra cosa es estar ahí. Yo creo que no debe ser para nada fácil pararse en el primer nivel del boxeo no perteneciendo a él, ¿no? Porque nosotros, Iván, estamos pero años luz y más en esta categoría. Al margen de la experiencia para Matías, ¿qué experiencia para vos? Porque yo te voy a recordar que vos terminás de decir algo que yo deseo fervientemente por la persona que voy a nombrar, y también por vos y por tu trayectoria, que se te dé. ¿Te imaginás con Lucas Fernández campeón del mundo? Yo creo que sí, yo creo que ¿sí? Lucas va a llegar, porque Lucas tiene todo para ser campeón del mundo. Tiene la edad, tiene la dedicación, tiene la disciplina, tiene la experiencia. Condiciones no le faltan, pegado. Sí, pegado. Condiciones ni hablar, ¿no? Por eso te digo, tiene, y como boxeador también es completo, porque todo lo que yo te lo nombré abajo del ring, claro. La edad, pero arriba del ring el pibe es excepcional, hace todo bien, porque se sabe defender, es guapo, tiene una pegada impresionante, y yo te digo, de tenerle los focos a Luca, yo al papá se lo dije cuando era amateur, le dije, a este pibe en profesional la derecha esa no la aguanta nadie. Y bueno, y ahí está viendo lo que hace él con la derecha. Son pocos los moscas, los mini moscas que no quedan de un solo golpe como tumba él. Sí. Y bueno, es cuestión de que se dé un poquito esa pequeña suerte que uno tiene que tener a toda la dedicación y a todo lo que es ajeno al azar, ¿no? Para que él sea campeón del mundo. Pero creo que Luca es una de las próximas figuras del boxeo argentino. Iván, bien el trabajo que viene haciendo también el chico Quiroz, lo vimos en los últimos combates y sigue mejorando y mucho. Sí. Bueno, ese es un pibe que tiene muchísimas condiciones, que cayó acá al gimnasio con la licencia profesional en la mano. La verdad que son esas cosas que pasan muy pocas veces, y arrancamos muy bien. El pibe estaba, para mi entender, todavía le falta un montón de entendernos, de sumar volumen de pelea, de trabajo de foqueo, de todas cosas distintas para el entrenamiento de él. Nunca había hecho pesas, se encuentra con que no le cuesta dar la categoría. La verdad que es un chico que se dedica mucho, y tiene condiciones, tiene muchas condiciones como para llegar lejos también. Y a poquito se va soltando arriba del ring. Nos vamos despidiendo con esto, Iván. ¿La familia cómo se compone, amigo? ¿Mi familia? Sí, señor. Mi mujer y dos hijos. Una nena, nena de 20 años y Julián de 15. Y Julián de 15, bien. Así que ahí estamos. Iván, ¿qué desearías para el boxeo argentino en el año 2016? ¿Qué ajustarías en el boxeo argentino? Qué difícil. Lo que se te ocurra, siempre hay cosas para mejorar y estamos para sumar entre todos y nadie se tiene que poner mal. Nosotros mismos tenemos que hacer lo nuestro y nuestra autocrítica a la hora de apreciación. No, mira, yo creo que el boxeo argentino, o a lo mejor el crecimiento que yo estoy teniendo, lo veo también aparejado al boxeo argentino. Para mí el boxeo de a poco, aunque muchos opinen distinto, yo creo que estamos mejor que hace unos años atrás. Si empezamos acá a nivel local, nivel federativo de la asociación, del trabajo de la asociación santafesina, el orden que tiene, la cantidad de festivales. Si vos te acordás, Damián, cuando yo boxeaba, había un festival cada 5 meses. Era muy poco lo que había y con poca gente que colaboraba. Que empezó a hacer Luciano, Ploner, algunas peleas allá en Caoba, pero cuánto hacía que no había boxeo. Y bueno, hoy por hoy la gran actividad que hay de boxeo amateur, eso es todo semillero que se va transformando. Yo acá en el gimnasio Imar hace 5 años que estoy, y ya tengo 7, 8 boxeadores profesionales que han salido de acá. Entonces, eso, de los 12 o 13 que tengo, hay 5 o 6 que son que han empezado de cero acá conmigo. Iván, un día de esto vamos a hablar de tu trayectoria boxística. Yo recuerdo la década del 80, de Lucianito Ploner, de Néstor Combis, de Cambiaso y de tanta gente. Tenemos mucho para hablar. Te agradecemos tanto la deferencia y creo que con Damián nos debíamos la charla contigo hace rato. Te agradecemos muchísimo tu trabajo, tu profesionalidad, tu presentación de cada uno de los pugilistas sobre el cuadrilátero, y siempre lo decimos, se gana, se pierde, se empata, pero el triunfo más importante, por lo menos para mí, siempre lo marca el aficionado. Los títulos a veces pasan a ser relativos, pero el aficionado es el que elige al boxeador, aquel que sabe que si se presenta lo va a ir a ver, porque entre otras cosas, aparte de tener condiciones, está respaldado por un buen rincón. Así que yo te agradezco muchísimo, te deseo lo mejor para vos, para tu gente, para tu familia, para tu logística de trabajo y para tus pugilistas. Bueno, el agradecido soy yo, y ya saben que tienen las puertas abiertas del gimnasio cuando quieran venir a ver o hacer alguna nota bien grabada, los chicos, lo que necesiten, o en los eventos míos, son siempre bienvenidos. Y me alegro por el trabajo que hacen ustedes, que nos sirve de tanto a nosotros también. Es reciprocidad. Sí. Todo lo que tengas para decir, nunca te olvides que los micrófonos están abiertos. Y la difusión y comunicación es fundamental para que la gente del boxeo sepa qué es lo que pasa, dónde y cuándo, cómo y quiénes lo hacen. Muy bien, muy bien. Bueno, Iván, como siempre, agradecerte y seguro vamos a... Felices fiestas. Igualmente para vos, Iván. Vamos a seguir en contacto, Iván, gracias. El señor Iván Proti pasó por Boxeo Planeta, edición número 220 en la Super 107.5, que continúa de esta manera de la mano de Dani Bravo. Segundos afuera, Boxeo Planeta.

¿Chocolatito? Un tocado. Un tocado. ¿La derrota de Vladimir Klitschko? Lo esperado. ¿Daniela La Bonita Bermúdez? Me pone en un aprieto usted porque... Y la dualidad, ¿no? De Bonita abajo y arriba del ring. Bien. Los fallos localistas. Vergonzoso. ¿Te joden? Sí, mucho, ¿no? Vergüenza, me da vergüenza. Hasta por momento vergüenza ajena cuando escuchamos tarjetas como la que se dieron el fin de semana. Vicky Bustos. Queremos más. Matías Bidondo. Un león. Pablo Barbosa. Un laburante. Alejandro Cejas. El camino por venir. Edgardo Sabino. Una leyenda. Hernán Guajardo. Un profesor. Diego Acosta, Diego Marcos Aymar, Diego Randolini, Diego Brizuela. Estoy hablando de... La familia del boxeo. Estamos en el programa 220 de Boxeo Planeta y en la Super 107.5 con Dani Bravo como el hombre al que consideramos el tercer hombre en el ring. ¿Alguna reflexión al respecto en relación a lo que hemos hecho desde que llegamos a esta casa? ¿Ya estamos terminando el año? Bueno, sí, Luis, vamos a ir repasando seguramente en los sucesivos programas de cara ya a nuestro fin de año, pero ya es nuestro segundo año aquí en la Super 107.5, una casa que nos ha abierto las puertas para poder hacer lo que nos gusta, ¿no? Transitar este camino del boxeo. Con esas queridas transmisiones, ¿no? Que nos ha llevado a grandes lugares como Luna Par, Maciel, Buenos Aires, Junín, Sportivo América, y tantísimos lugares, y los que van a venir, ¿no? Eso es lo que siempre nos lleva hacia adelante, lo que va a venir. Te digo Jesús Cuellar y me hablas de Las Vegas, de tu experiencia en Las Vegas. Bueno, un momento inolvidable en la que Jesús Cuellar, un día miércoles, si no mal recuerdo, en la semana en Las Vegas, en el Hard Rock Hotel y Casino, una caminata muy larga con dos amigos, uno colega y otro amigo del boxeo, como es Neneco de San Nicolás y el colega Néstor Lluvia. Caminamos tanto para llegar a ese Hard Rock Hotel y Casino para ver la pelea de Cuellar y no llegamos nunca. Y queríamos parar un taxi. Vos sabés que en Las Vegas un taxi no te para media cuadra, hay paradas. Si vos no vas a la parada, no tomas taxi. Y justo se paran un semáforo. Y la caminata ya estaba, habíamos caminado, pero mucho, mucho, mucho. Y justo paran un semáforo y le hago seña a un tachero que nos llevara, por favor. Y entendió la seña y me dice: y hace seña, suban. Bueno, habitualmente no se hace, subimos y nos llevó al Hard Rock Hotel y Casino para ver la pelea de Cuellar, en la que tuvo un duro oponente y al que retiró, que fue Juanma López. ¿Tu experiencia en el Madison Square Garden de Nueva York? Y bueno, es para dedicar un programa, pero a ver, cuando entré quedé maravillado porque son prácticamente 10 pisos de estadio, ¿no? Y lo fui recorriendo todo, pero cuando la primera imagen, cuando salgo, porque son todas puertas, ¿no? Como tiene Luna Park, pero son puertas. Cuando ingresé y vi esa foto, lo primero que pensé, digo, quiero una foto con esta imagen. Y había una de las custodias que tiene que ver con la seguridad de cada puerta de acceso, ¿no?, al estadio. Le pedí una foto, me sacó. Y esa es una de las fotos que andan circulando siempre por ahí en nuestro Face y en nuestro blog. Porque es una cosa inexplicable. Con palabras se te hace difícil, Luis. ¿Qué significa el aficionado, la gente de acá, de la Argentina y de distintas partes de América y del mundo que nos sigue, para vos en este caso en particular, ¿qué te genera? ¿Qué te produce en tu adentro? Y es un mimo muy grande que nos hacen los oyentes y la gente que valora lo que nosotros venimos haciendo a través de estos 5 años y 220 programas, ¿no? Cuando se nos acercan y nos dan una palabra de aliento, sigan adelante y valoran en alguna medida lo que uno realmente intenta hacer, que es difundir desde el profesionalismo, que tiene que ver con un programa de boxeo, y que cuando lo pergeñamos, querido Luis, nunca pensamos en obtener más allá de del reconocimiento y el reconocimiento de nuestros pares, ¿no? De la gente que rodea todo el ambiente del boxeo, que sabemos que por momentos, como decía Iván Proti, cuesta llegar, y los boxeadores por ahí hacen mucho sacrificio, nadie los cuida. Y bueno, nosotros estamos para de alguna manera proteger la querida actividad de los puños. Yo te digo Guadalupe, te digo Josué y te digo Alma. Bueno, Josué cumple hoy, le mando un saludo muy grande. Es uno de mis hijos, cumple 13 años hoy. Y mi nena, mi señora, bueno, son los que siempre me apoyan, uh-huh, para que podamos seguir por este camino tan lindo que es el periodismo, querido Luis. Y bueno, que yo pueda hacer esto es en parte por el apoyo de ellos, que siempre están. Lo mismo te debe pasar a vos. Yo, ¿a usted qué le pasa? Usted me puso contra las cuerdas. Mire que le voy a tirar yo con los míos también. No, me pareció que... A ver, dígame usted qué siente con cuando se nombra nuestro boxeo planeta en un montón de lugares. ¿Qué sensación te deja? Y a mí me hace sentir pequeño, porque indudablemente me parece que es demasiado. El afecto, el cariño de todos... Por supuesto que gratifica y mucho el oyente, el hombre que asiduamente se mete en el Facebook, la mujer, que también lo hacen en el blog, y por supuesto los que de alguna manera se manifiestan adherentes. Y bueno, cuando uno repasa a tanta gente, no puede menos que sentirse realmente satisfecho, enorme, y saber que el intento de hacer las cosas bien desde la honestidad y la idoneidad que cada uno le pone tiene su premio. Yo cuando estudié periodismo y a nivel general lo hice, busqué el costadito deportivo de grande, pero no me deja de interesar lo político, lo social, lo económico, y por supuesto que también hasta me animo a sugerir espectáculos, pero sugerirlos nada más, no ahondar en lo que no conozco. Pero en el caso particular de ser periodista, de trabajar en periodista, uno no llega nunca, porque hay referentes muy grandes y porque el solo sé que no sé nada uno lo tiene encima. Pero sí, me siento realmente muy bien y me siento gratificado, como cuando charlamos con Iván Proti, saber que uno hace un llamado, que uno extiende ese inalámbrico tan acierto tuyo, Damián, y nadie le dice que no ha boxeo planeta. Es un orgullo muy grande y es un granito de arena que nosotros aportamos. Bien. Y del otro lado, lejos, uno dice, está Edgar Quiroz por ahí, está Urcuta, está tu amigo Ayala allá en Estados Unidos, y está Raúl Bayetti en España, y está tanta gente. Hemos tenido gente, tantas entrevistas, nuestro, ¿no? Claro. Este año pasó Miguel Díaz también, de Las Vegas también, sí. Una de los mejores jurerías, sí, del mundo, y que ha estado en tantos rincones. Uh-huh. Y seguramente vamos a ir repasando más nombres en los sucesivos programas. Bien, te cuento, Larry Holmes, sí, tiene su estatua. Usted desarrolla esa información en función de Marcelo Vidriera en Seguros. Muy bien. Respaldo de la segunda, mientras yo voy buscando el tema del ganador para los guantines y la remera polo, ¿no? Bien. El ex campeón mundial, Luis, de los pesados, Larry Holmes, tendrá ya... su estatua inaugurada en el Easton del estadio del estado de Pensilvania. Recordemos que Larry Holmes fue muchísimos años sparring de Muhammad Ali. Hizo un combate que no tenía que haber hecho Ali con Larry Holmes, en la que recibió un castigo muy, muy, muy grande de parte de Larry Holmes, que en ese momento estaba en su mejor momento. 7 años campeón del mundo de todos los pesos, invicto Larry Holmes, un grande que tiene su merecida estatua en la ciudad de Easton, en el estado de Pensilvania. Vamos a ir a una pausa en esto que es la edición número 220 de Boxeo Planeta, aquí por la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. Hacemos la parte comercial y musical y volvemos con los ganadores de los premios de esta noche y el cierre. Con lo que viene. Y con lo que viene. Ah, y por supuesto que no estamos solos después. Ah, claro, por supuesto. Con Neri Bo y Janina. Y Janina Leonardo. Tenemos que contar todo lo que vamos a ver este próximo sábado, Luis. En el Salón Múltiple Sociedad Española de Villada, de provincia de Santa Fe. Vamos a estar ahí. Se va a presentar Jonathan Johnny Barros con Pablo Badbosa, pero después de la pausa le contamos todo lo que tenemos para ver el próximo sábado. Un round más en Boxeo Planeta. Brunos, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Desde la ropa informal, etiquetas, novios, padrinos, graduados, eventos especiales. Todas las marcas, todas las tarjetas. Abierto de lunes a sábados de 9 a 20 horas. En Zona Sur, Brunos, indumentaria masculina, San Martín 5153, teléfono 461-7301, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. Quédate en Boxeo Planeta. La selección musical de Damián Cassino realmente es bellísima, es romántica, conoce los gustos de los tres en realidad, el de Daniel, el mío, el tuyo. Nosotros recorremos todos los géneros. Rematando lo que tiene que ver con esta edición número 222, informativamente hablando, con Bruno, sin indumentaria masculina, La Elegancia del Buen Vestir, allí en la calle San Martín 5153. No te pierdas buenos precios, buena calidad, buen asesoramiento. Por supuesto, si querés hacer un golpecito de teléfono, 461-7301. 461-7301 para averiguar sobre tarjetas, horarios y demás. Adelante, Damián. Bien, Luis, como veníamos diciendo, tenemos una gran jornada de boxeo este próximo sábado en Villada, provincia de Santa Fe. Calle Elías al 360. Estamos, por supuesto, invitados por Néstor Jaime de Yuria, hombre de prensa de OR Promotion. Gracias Pedrito a la gente de OR Promotion, Rusito, ¿no?, por todo el año que nos han recibido en cada uno de sus festivales. Se va a presentar en la pelea de fondo Jonathan Johnny Barros enfrentando a Pablo Bad Boy Barbosa. Va a estar el título latino Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo en juego. Barbosa, campeón argentino de la categoría ligero, va a tomar la categoría de superpluma para combatir con el experimentado y ex campeón del mundo Jonathan Johnny Barros. Y en el plato de semifondo nos vamos a encontrar con el hermano de Pablo Barbosa, Sebastián Iron Luján. Usted me mira así, Sebastián Luján. Lo va a hacer con José Villalobos, un hombre con poca experiencia como Villalobos. Creo que tiene un récord de 8 peleas por ahí. Uh-huh. Y va a competir con Sebastián Luján, ¿no? Que no viene bien en sus últimas dos peleas. Perdió con... se me fue con quien había peleado. Ya lo vamos a sacar. ¿Usted lo tiene? Ahí está, Héctor el Tigre Saldivia. Ahí está. Exactamente. Bueno, le cuento. Había sufrido una fractura Luis, Sebastián Luján, de mandíbula. Uh-huh. Ya está, dicen, recuperado. Ahí nos charlábamos con Charlie Ananís y nos decía que vuelve bien. Y va a combatir en el semifondo de esta velada en Villada. Entonces, Elías Araujo, el macho Araujo, también va a ser parte de la jornada, lo decía Iván Proti. Así que este próximo sábado nos tiene presente en Villadas. También hay boxeo el día miércoles en María Juana, Santa Fe. Ulrich y Bulacio disputarán el título latino interino crucero del Consejo Mundial de Boxeo. Uh-huh. Es una velada que despierta mucho interés. Va a ser el próximo miércoles en María Juana, provincia de Santa Fe. También en otro orden, Luis, te cuento que recién me manda una información en el Face un oyente que me dice que recordemos que el Ciro Acosta también perdió por puntos en la maña en lo que tiene que ver con peleadores argentinos que combatieron en el exterior. Ya te digo, el oyente. La cantidad de 2845 ya son parte de Boxeo Planeta en nuestro Face. Y José Reina, que es el que nos manda la información. Gracias, amigo. Abrazo grande. Nos dice que Rubén Ciro Acosta perdió por puntos en Alemania. El boxeador radicado en Mar del Plata cayó ante el local Jürgen Dorberstein en pelea por el título intercontinental de los supermedianos de la Asociación Mundial de Boxeo. Así que lamentablemente perdió otro argentino al exterior. Le cuento, regresó también, peleó el fin de semana Víctor Ortiz, aquel que peleara con Marco René, el chino Maidana. Víctor, ¿recuérdase? Sí, señor. Sí, bien, sí. El ex campeón mundial welter Víctor Ortiz, con un récord de 35-2, 23 knockout, iniciará su camino rumbo a una nueva oportunidad de título mundial cuando enfrente al mexicano Gilberto Sánchez León. Y bueno, ya por supuesto va a tener la chance nuevamente de meterse en los planos, en los primeros planos internacionales. El ex campeón mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo, Víctor Ortiz, nuevamente en camino. Había incursionado como artista y demás, pero ya está metido nuevamente en carrera. ¿Qué más tiene? Más información. Julio César Chávez Jr. quiere recuperar el trono. Tiene como meta para el 2016 volver a alcanzar el estatus de campeón mundial. Para ello, reconoce estar cerca de enfrentarse al sueco Badou Jack, monarca supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. No obstante, no descarta buscar otro cinturón que lo pueda posicionar nuevamente en la élite del boxeo mundial. Estamos casi en el final de la edición número 220 de Boxeo Planeta, aquí en la Super 107.5, Rosario, Santa Fe, Argentina. Damián Casino, auspiciado por Olimpia Deportes, Mendoza 1028. Vamos rematando. Un recuerdito, ¿de quién? Pasaron 21 años, Luisito, de aquella consagración, ¿no? Del santacuseño Jorge Fernando Locomotora Castro. Jorge Locomotora Castro. Aquel que se retirara con un récord de 130-11 con 3 knockouts, con 3 peleas perdidas. Y 90 knockout. Recordamos que se enfrentaba al invicto hasta entonces el estadounidense John David Jackson. ¿Recordás? Terrible pelea que iba perdiendo, no por un campo, por una estancia. Por una estancia. Jorge Locomotora Castro, y que resuelve ganar por knockout. Esta gesta fue ocurrida el 10 de diciembre de 1994 y retiene el título mediano de la Asociación Mundial de Boxeo en una histórica pelea en la que se recuerda a uno de los más grandes boxeadores argentinos, Jorge Locomotora Castro. Alejandro Cejas, el nombre de quien ganó los guantines. Qué bueno, qué bueno. Lista, le va a venir bien a este chico. Alejandro Cejas, los guantines son tuyos. Bien por Ale Cejas, que ya está nuevamente a las órdenes de Lucianito Ploner. Y Juan Carlos Chávez, último 3 números del documento 446 de Villa Gobernador Gálvez, el ganador de la remera Polo Gentileza de Brunos, indumentaria masculina de la calle San Martín, 5153. Reiteramos, Alejandro Cejas, ganador de los guantines Gentileza de Olimpia Deportes Mendoza 1028, y Juan Carlos Chávez, de Villa Gobernador Gálvez, el ganador de la remera Polo de Brunos, indumentaria masculina La Elegancia del Buen Vestir. Luis, vos me preguntabas el otro día por César Cuenca. Ya tiene la revancha confirmada. Ajá, ¿ya está? Sí, ya se confirmó. Bueno, lo habíamos charlado aquí, Luis, sí. Que seguramente Osvaldo Rivero... Siempre tenía... cuando firma un contrato tiene esa cláusula. Sobre todo cuando va a exponer el título en el extranjero. Sí. Y de visitantes generalmente toma ese tipo de recaudos para que esté la chance de revancha directa. Uh-huh. Y bueno, se va a dar para César Cuenca nuevamente combatir. Va a ser seguramente para el 2016. Creo que la fecha va a ser el 8 de abril en Moscú. Y frente a Trojanovski, Edward Trojanovski, el ruso que le sacó el título, recordemos, el 4 de noviembre en el Tatnet Arena de Kazán, Rusia, y que por supuesto lo tiene nuevamente como protagonista César Cuenca, en una pelea que seguramente todos vamos a querer ver, porque nos faltó algo de César Cuenca en ese combate en Rusia en que pierde el título del mundo. Espero que en esta oportunidad César Cuenca sea realmente el distinto. No, seguro que me parece que si despliega todo el boxeo que habitualmente conocemos de César Cuenca, va a tener muchísimas chances de coronarse nuevamente campeón del mundo de la categoría superligero. Ajá. En lo que tiene que ver con la Federación Internacional de Boxeo. Ya se está preparando el ruso Sergei Kovalev también para defender sus títulos AMB, FIB y OMB del peso semipesado ante el haitiano canadiense Jean Pascal, en una revancha a disputarse el 30 de enero en Montreal, Canadá. 30 de enero se presenta Sergei Kovalev, Luisito. Muy bien, eso es el final, informativamente hablando. Nos reencontraremos el próximo lunes. Si vos me dejás hacer un pequeño recuerdo, Luis, que conmemoró un aniversario más de la muerte de un grande del periodismo deportivo, a quien consideramos, y coincidimos con esto, lo hemos charlado en más de una oportunidad, un referente en lo que tiene que ver con el periodismo deportivo y sobre todo la actividad de los puños, ¿no? Recordamos a Ulises Barrera. Ulises Barrera. Aquel que estuviera transitando tanto tiempo en radio, TV, gráfica, bueno. Yo lo disfruté a Ulises Barrera. Un grande en serio, sí, un tipo notable, que la sabía lunga, en esto del periodismo y sobre todo del box. Y lo sabía decir. Ha transitado tantos escenarios, ¿no? Y lo sabía decir. Inconfundible Ulises Barrera. Mirá, me alegro mucho que lo hayas tenido en cuenta. Lo habíamos mencionado en otra emisora colega el día sábado por la tarde. Ulises Barrera, el respeto grande para su trayectoria, para su gente, para sus amigos. Nos despedimos, amigo. Esto ha sido Boxeo Planeta, edición número 220 aquí en la Super 107.5. Usted que está del otro lado, gracias por estar con nosotros. Cada uno de los argentinos vamos a poder modificar, realizar, consolidar una Argentina mejor desde la honestidad y desde la idoneidad. No hay otra cosa. Desde el sentido común y desde la lógica. Aquello que esté bien, vamos a mantenerlo, vamos a pelearlo para que continúe. Y aquello que se haya desviado, vamos a tratar entre todos de empujar un poquito para que esté en el lugar que corresponde. Siempre el respeto ante la diferencia. Nunca la descalificación. Esté a favor del amor y no del odio. Porque con el odio, quiere que le diga una cosa, es prácticamente como no ver, como no sentir. El odio es de los que vuelan bajo, de aquellos que son pequeños, no en estatura, sino pequeños como personas. Desde lo más profundo de mi corazón argentino, por una patria mejor, por un boxeo mejor, por una sociedad mejor, será hasta el próximo lunes, cuando a la hora 20 en la 107.5 Boxeo Planeta tenga la suerte de decir, edición número 221, y yo de compartirlo con mi amigo Damián Casino a mi derecha, y a mi izquierda con Dani Bravo, que nos pone en el aire. Love so distant and obscure.